a dónde has ido. Dejas tu huella indeleble por siempre, dejas tu gran corazón. Por eso, amigo, sé bienvenido. Los michoacanos ansiamos oírte, necesitamos tu voz. Esta canción se hizo con mucho amor, pensando en que la visita del Papa Francisco nos llene de esperanza a cada familia de Michoacán. Y seguro su visita nos ayudará a hacer esos puentes de amor y de paz que tanto anhelan nuestros corazones. Invitamos a cada persona que la escuche y si les gusta la canten. Esta canción está hecha desde el corazón para cada uno de los michoacanos. Después del apagón